tu aplaude. Esa fue nada peligroso con tu hip hop reggae, que ahora sea el único. Calma, calma, que no es banda el cúnico, papo. Es la introducción, con emoción en esta canción. Es el boom de la guira y la tambora. Y todo va bien hasta ahora. Griten hey, ho, ay. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Somos más allá. Aunque no sea de los famosos del merengue un revoltoso ahora. Quiero hablar de los famosos de Ventura. Ajá, pero con todo. La roca, pero no te vuelvas loco. Este es mi party, yo voy a over here. Y aquí yo. Y yo, Sandy, ¿qué pasó? What's up? Hey, hey. Esto va de bailar. Despacito, un poco más suavecito. A la chica estoy entregando el besito. ¡Sorpresa! Fuiste tú la que llamaste. Buceaste, hiciste señas. Tiraste y arriesgaste. Y jugaste, te portaste Sandy Papo. Bueno, entonces tú ganaste. En primera posición te colocaste. Con este papo y Sandy si ya tú gozaste. Que no bailaba bueno, ya tú empezaste. Y con mi ritmo si quieres ya comenzaste. Y en esto yo, que estás aquí yo. Esto es MC Papo y Sandy P. ¡Hey! Simplemente rodando y despejando la mente. No tengo sitio para donde coger cuando por la acera iba esa mujer. Una muñequita con cara de odiosa me mira como que de mí está ansiosa. Le pongo rápido la cara graciosa. Que mami que está deliciosa. Que pelo, que cintura. Una chica sexy que es un condón. Una fin que tiene me dejó. Y es mía o va a ser mía right now. Tiro la muela como un alacrán. Tú sabes, eso viene siendo parte del plan. Pido su nombre y me dice Betsy. Que bárbara, que chica más sexy. Sexy, está buena y está sexy. Sexy, está buena y está sexy, bien buena pero sexy. I know you like it. Sexy, está todo. las 8 y yo lo pito. Cuando me besé mi cochino baile, ya a mí me bañé como un bólido. Lo vi que sentía y un tanque bien sólido. Llegaron con mis andes en el street MC. Vamos a gozar con la chica sexy. Está buena y está sexy. Es buena pero sexy. I know you like it sexy. Tato sexy. Está buena y está sexy. Es buena pero sexy. I know you like it sexy. Tato. Como Tommy Hilfiger, and you look at me, say yes. Todas las niggas que se puso a bailar y gritaron ¡aleluya! Yo bailo con tu Eva, yo bailo con la suya. Homenaje a Selena, grite ¡mi, mi, bamba! La gente que no baila, que entonces que se salga pa' afuera. ¡A dónde! Para calle sin cotorra, moviendo la cadera, tomando pala. ¡Ay, oh, hey! Bailaron con la hora, yes. Ok, es que nuestro concierto, yo sé que a ti te quilla. Ella se compró bola sobre venta de taquillas. Me dicen, está buena, voy a las 9. Con su tema chica sexy, pa' gozar y el mundo mueve. Robando corazones como si yo fuera un capo. ¡Esto es lo que goce! ¡Juntos sal y vamos! Yo quiero bailar, yo quiero gozar. Yo quiero bailar. Venezuela le doy gracias por su apoyo. Si vale comiendo arepa y pabellón de hoyo. Si paso por España me llevo la más buena de que dale a tu cuerpo alegría Macarena. Sin pena, en Chile y Ecuador me brindaron una cena. Arranco pa' Colombia y me llevo una docena de mujeres. Vengo como la revista, dime quién eres. Dice que soy, como dice Juan Luis Guerra. Aquí voy, ¿con quién? Junto a Mabel y Bobby, Monkey y Monkey Boo. Así que please don't copy. Santo con mi gente y eso no es mentira. Me llevo una morena y yo me llevo la catira. She wants to make love. Bueno entonces lo hacemos y ahora unos comerciales y en breve volvemos. Yo quiero bailar, yo quiero gozar. Yo quiero bailar. Yo te quiero ver bailar. Yo quiero bailar, yo quiero gozar sin parar y ponerte a vacilar. Yo quiero bailar, yo quiero gozar. Yo quiero bailar, yo te quiero ver bailar. Yo quiero bailar, yo quiero gozar sin parar y ponerte a vacilar. Ya llegó la comida, ya llegó el fin de semana. Gózalo, que levanta las manos. Oh, yo voy por allá. Ya llegó la comida, ya llegó el fin de semana. Gózalo, que levanta las manos. Oh, yo voy por allá. audiencia con mucha emoción, pues yo traigo fiesta, todos gritan ¡sí! El primer impacto fue que ocurrió así, así que volveré por ti y vuelvo problemas conmigo, sin problemas lo resuelvo. Bailen, gocen, bailen letras de Sandy Papo, música de Don Pavel, y es pa' que te montes, pa' que te brujes. Mira si me pisa, pero me empujes. Estoy con la grúa de un ritmo loco y me doy un trago, claro, con codo, no traigo poco, yo no te escucho. ¿Cuándo trajiste? Vine con mucha alegría, dinero, mujeres, amor. Ok, así es mejor pa' gozar. Ritmo pegajoso, ritmo bailable. Somos los MC, yo empecé, comencé. Soy Papo, mucho gusto, estoy a su merced. Saturday night, I want to move my body. A Cosandy le dije que nos vamos al party. Llegamos a la fiesta, empezamos a rapía. Y al rato pusimos a la gente a pompear. Pues como ves, ves, una buena vez, ves, toma. Préstale tu jefa, Papo, pa' que se la coma. Que traiga a tu hermana, que deje a su hermano. Se busque una amiguita que yo le meto mano. A las mujeres soy zorro, no corro, socorro. Muchachos, tráiganme mi gorro. Esta noche es para vacilar, beber, sudar, bailar y gozar. tiene remedio. Atropellando un que se le mete en el medio. Es de Alacrán, no tiene mamacita. Le gustan las viejas, también las jovencitas. Le gustan las gordas, también las raquitas. Sé que le está lo que ella necesita. Oh my God, pero es Alacrán. Estoy entregando el besito. ¡Sorpresa! ¿Fuiste tú la que llamaste? ¡Ya! ¡Hiciste cena! aquí todo el mundo, todo el que se sepa el coro que lo haga. ¡Con la mano arriba, Quito! ¿Te gusta el mueve, mueve? ¿Te gusta el mueve, mueve? ¿Te gusta el mueve, mueve? ¿Te gusta? ¡Mueve! Cintura y no te pares porque uno se cura. Yo sé que te gusta el mueve, mueve, pero conmigo no juegues. Está mutado, mami, de ese mulo y moverse chulo con H, que me den el pachipachi. Jessy todos, Titi Mundachi. Vamos a ver la colita, mira qué bonita. Quiero bailar con esta muchachita. Si no la mueve, la tiene tapadita y va, va, va. Hombres y mujeres, mujeres y hombres, que la gente mayor ya no se asombre. Y cuando pasen el conmigo no juegues. Yo sé que te gusta el mueve, mueve. Te gusta el mueve, mueve. Te gusta el mueve, mueve. Te gusta el mueve, mueve. Te gusta, mueve. Te gusta el mueve, mueve. Te gusta el mueve, mueve. Te gusta el mueve, mueve. Te gusta, mueve. ¡Eso! Las manos arriba, por favor. Y me escapo del aburrimiento, de más lo siento. Y DJ, súbeme la música, lo siento. Para arriba, para abajo, para adentro, para adentro. Peleando contigo, qué bien yo me siento. Te hablo así porque vengo de Quisqueya. Y un aplauso a las mujeres bellas. Si tengo hambre, me como una paella. Y pa' palapa, una estrella. Pero quiero alcanzar de Ecuador, Aruba, desde Puerto Rico, Quisqueya y Cuba. Con tu voz verdadera que nunca se acabe junto a mí. Si aquí se encuentra la bombada, ven y baila conmigo, que aquí se mueve. Y otra vez a mover el mueve, mueve. Te gusta el mueve, mueve. Te gusta el mueve, mueve. Te gusta el mueve, mueve. Te gusta, mueve. Te gusta el mueve, mueve. Que te gusta el mueve, mueve. Te gusta el mueve, mueve. Te gusta, mueve. Te gusta el mueve, mueve. Te gusta el mueve, mueve. Te gusta el mueve, mueve. Te gusta, mueve. Te gusta el mueve, mueve. Te gusta el mueve, mueve. Te gusta el mueve, mueve. Te gusta, mueve. Lo mueve, lo mueve y no se quiere parar. Ella dice que lo único con una mujer, así que yo me quiero casar. Así que déjame agarrarte por la cintura y menéalo con mucha soltura. Venga a moverlo, pero sin detenerlo, pregunta ¿por qué? Porque yo quiero verlo mover mujeres, ya que hay soporte desde el polo sur hasta el polo norte. Bailen de nuevo que aquí se puede. Yo sé que te gusta el mueve, mueve. Te gusta el mueve, mueve. Te gusta el mueve, mueve. Te gusta el mueve, mueve. Te gusta, mueve. ¡Yo le quito! Te gusta Santi, mueve. Es hora de bailar. Es hora de bailar. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Mucha alegría, dinero, mujeres, amor. Ok, así es mejor para gozar. Vamos. Bueno, pa. Así. Ajá. Bueno, pa. Bueno, pa. Ahora quiero hablar de los famosos Ventura. Cuando son dos de poco, la roca, pero no te vuelvas loco, soy pario. Presentó el artista invitado. O sea, manito. A esa tipa que está frente voy a agarrarle un brazo, que se ven bien bonitos, y así la gente cree que son dos buenos hermanitos. Saliente, caliente, díselo a la gente, no crean que es ese tipo el que aquí está presente. Sandy Papo en sí, fue también aquí, más fácil fue más down. Biggie, biggie, biggie. Continúo cantando dúo, no soy quimera. ¿Quién es? Soy el que enciende la vela de la claridad. Pues a mi pista no hace falta electricidad para ver la novela. Soy un genio como Luther Timex o Mandela. No vayas con Pamela, te doy una vela. Me provocas, prendo todo esto en candela. Yeah, come on, en candela. Como Papo, es que todo lo continuo, esto no es una película, tampoco una novela, es hecho de... beat and the crowd. Come on everybody, let's funk it down. I bring hip hop and get started in English. Cause I need you black, papo. With the introduction and hurry up. Get your feet in motion at the boom, the ritmo. From the drum, my body, I want to get drunk. Say, hey, ho, hi. You wanna come with me? Yes, I. Number one, merenguero. First, primero, singer, cantante, rapper, rapero, aventura. Ajá, pero con dos, la toco. Yeah. La roca pa' tu don, get loco. Tell me party over there, over here. Y aquí yo. Hey, yo, Sandy, ¿qué pasó? What's up? Hey, hey. Es hora de bailar. You can't I have a once a kid. Fuiste tú la que llamaste. You told me, hiciste señas. Picaste, te arriesgaste y jugaste. You better Sandy Papo, bueno, entonces tú ganaste. En primera posición te colocaste. Yo no bailaba, bueno, ya tú empezaste. Con la chica en la pista, face to face. Anytime, any hora, any place. So here we go, yo. ¿Qué pasa aquí, yo? This is Sandy Papo, Sandy Beat. Hey, hey. Es hora de bailar. Sexy. I know you like it. Sexy. Tato. Sexy. sin esfuerzo a mover la colita. Pero no resultó nada. ¿Y qué? Y me di cuenta que ella era una interesada. Pero no me importó. Luego allí se opané en Burjún. Nadie la resiste. Le daré un buen premio. Al que la conquiste. Es tu tentación. Ya sé que caíste. Así que perdiste. Porque ella es mía y la pido ver. Los hombres la miran. ¿Por qué? Porque sigue siendo una chica sexy. Está buena y está sexy. Sola, que trate de estar con ella a todas horas, porque estoy pagando por mis errores. Es lamentable, pero soy un desorden total. Arrepentido, pero tarde. Ya la justicia se encargando de mis males. Es ironía solo pensar en eso. Cinco hermanos y yo era el primer varón, el único varón. Era un deseo que mi madre anheló. Y tan mal agradecido he salido, que no merezco ni siquiera su cariño. Pero mi madre siempre estará ahí. Sus nueve meses de embarazo hablan por mí. ¿Qué falta me haces, mamá? Esos consejos yo lo quiero escuchar. Pero ¿qué falta me haces, mamá? Esos consejos yo lo quiero escuchar. Una y otra vez y una. Encendedor y enciendo un cigarrillo, pienso en ella y enseguida me sonrojo. Lágrimas ya van brotando de mis ojos. Es por mi estilo, forma de ser y de vivir, que sin querer a ella siempre la hago sufrir. No puede ser que yo haya sido un hombre tan ignorante para no darle valor a esa joya, ese diamante. Madre mía, creo que voy a llorar. Y yo te quiero abrazar, también te quiero besar. Quiero llegar a ti para expresar lo que yo siento. Y por no haberlo hecho antes, madre mía, lo lamento. Ay, ay, ay, qué dolor tan grande. Tengo un homenaje en vida a darte, madre. Es que yo vengo en el nombre del Padre y el Espíritu Santo. Tú me das la bendición y al otro día me levanto tranquilo, con esperanza miro hacia el futuro. Te tomo de la mano y mi camino está seguro. Tu ironía y mi maldad aquí se entierra, porque Dios reina en el cielo y tú eres rey de la tierra. Una y otra vez, otra vez y otra. robando, usando droga. Es tiempo ya de que apretemos la soga. Competencia, envidia y mucha ironía. Pensemos y dejemos ya esa tiranía. Hagamos bien y no miremos a quién. Y con el todopoderoso ganaremos un 100. Cuidado si te quema porque eso está prendido en candela. En candela, cuidado si te quema porque eso está prendido en candela. En candela, cuidado si te quema porque eso está prendido en candela. En candela, cuidado si te quema porque eso está prendido en candela. En candela. Here I come, once again, aquí vengo, de nuevo. No quieres nada viejo, pues vengo con uno nuevo. Hot, caliente, tú de vivo, para la gente, sacra, sacra, Sandy MC. Mi ritmo está presente, cool, well, bien bueno, sabroso. You wanna be down, mi pequeño revoltoso. Es que estoy dedicado para crear la bulla. Bulla, capulla, sin que el disco se concluya. Mi gente de people from downtown, nick down. They wanna be with a soul, they wanna be uptown. Donde está caliente y la música está buena. Pues la gente es mi público y yo soy el que suena. Mi gente evita que yo pare y no siga. Para gritar por mí, para que yo prosiga. Hello, hello, you hear me, hey, hello, hello, me escuchas. I know you want my autograph, pero la gente es mucha. If you wanna get high, tienes que hacer la fila. No conozco la cerveza, pero toma tu tequila. Cuidado si te quema porque eso está prendido en candela. porque eso está prendido en candela. En candela, cuidado si te quema porque eso está prendido en candela. En candela. Órale pues, ¿qué pasa, manito? A esa tipa que está al frente ve y agarrar el un brazo. Que se ven bien bonitos y así la gente cree que son dos buenos hermanitos. Caliente, caliente, bendícelo a la gente. No crea que es ese tipo el que aquí está presente. Es Papi Sandy el Fee, soy también aquí. Papá si from uptown de Biggie Biggie Biggie. Continúo cantando a dúo, no es mi Pinela. ¿Quién es? Soy yo el que enciende la vela de la claridad. Pues en mi fiesta no hace falta electricidad para ver la novela. Soy un genio como Luther King, Max o Mandela. No vayas con Pamela, te doy una pela. Me provocas y prendo todo esto en candela. Yeah, come on, come on, en candela. Cuidado si te quema porque eso está prendido en candela. En candela, cuidado si te quema porque eso está prendido en candela. En candela, cuidado si te quema porque eso está prendido en candela. En candela, cuidado si te quema porque eso está prendido en candela. En candela. Defenderme. Yo, ¿quién? Peapeo, MC, el que gozaste, grabaste en todo lo que hace. El que siempre anda con una chica divina, suficiente para que te suba la bilirrubina. Me sube la tensión, qué emoción, así siempre puedo cantar yo. Con satisfacción avanzando, terminando, finalizando lo que hace minutos yo estaba comenzando. It's the compromiso, let's make a conversation. Let's talk about sex, and then about the nation. Es la comprobación de la conversación. Vamos a hablar del sexo, qué emoción. Bueno, yo entendiendo que te comprendo. Mi mente programada como Super Nintendo. Contrólame, disfrútame, disfrútame a diario. Mani, mani, manipúlame como si fuera Mario. Como si fuera la lámpara de Aladino. Divino como Papo, es que todo lo combino. Esto no es una película, tampoco una novela. Es el show de Papo y Sandy prendido en candela. Cuidado si te quema porque eso está prendido en candela. En candela, cuidado si te quema porque eso está prendido en candela. En candela, cuidado si te quema porque eso está prendido en candela. En candela, cuidado si te quema porque eso está prendido en candela. En candela, cuidado si te quema porque eso está prendido en candela. En candela, cuidado si te quema porque eso está prendido en candela. En candela, cuidado si te quema porque eso está prendido en candela. En candela, cuidado si te quema porque eso está prendido en candela. En candela. Cuidado si te quema porque eso está prendido en candela. En candela, cuidado si te quema porque eso está prendido en candela. En candela, cuidado si te quema porque eso está prendido en candela. En candela, cuidado si te quema porque eso está prendido en candela. En candela, cuidado si te quema porque eso está prendido en candela. En candela, cuidado si te quema porque eso está prendido en candela. En candela, cuidado si te quema porque eso está prendido en candela. En candela, cuidado si te quema porque eso está prendido en candela. En candela. Cuidado si te quema porque eso está prendido en candela. En candela, cuidado si te quema porque eso está prendido en candela. En candela, cuidado si te quema porque eso está prendido en candela. En candela, cuidado si te quema porque eso está prendido en candela. En candela. La cerveza que un trago voy a echarme. Y a nombre de esa chica no quiero emborracharme. Me siento triste, sin emoción. Es que no entiendo el motivo de esta separación. Me siento solo y a mi lado yo quiero tenerla. No sé qué hacer ahora para detenerla. Mi corazón se quema, está prendido, está ardiendo. Y yo la siento lejos, siento que la estoy perdiendo. No te preocupes, mejor será que olvide su nombre. Lo más seguro es que ella tiene otro hombre y no te quiere, así que acepta que perdiste. Quizás él le está dando lo que tú no le diste. Pobre de mí, si ella no me hace caso, sin ella mi camino va rumbo a ser fracaso. No puedo quedarme así que ella resuelva, así que quiero que ella vuelva. Vuelve a mí y yo no puedo vivir si no estás junto. siento solo. Vete a mí y yo no puedo vivir si no estás junto a mí. Recuerdo ese día en que la conocí, mi voz se atravesó, nada podía decir. Quisimos el amor también, recuerdo ahora cuándo fue, dónde fue, cómo fue y a qué hora. La amé, la amo y siempre la amaré. En el camino que se encuentre su amor lo tomaré. Me siento con ánimo de volver a verla, para amarla, abrazarla, besarla, quererla. No sé si todavía me considere su dueño y no sé quién fue ese que despertó mi gran sueño. Yo sé que tú la quieres y con delicia no puedes olvidarla. Extraño sus caricias, su sonrisa. Es de chica de revista, su cara y su cuerpo abarcan todo en mi vista. Te veo triste, estoy prendido en llamas. Si la quieres como dices, ¿por qué tú no la llamas? Vete a mí y yo no puedo vivir si no estás junto a mí. Estoy triste. Vete a mí y yo no puedo vivir si no estás junto a mí. Todo lo tengo a mi alcance. Te pido solamente formar nuestro romance sincero, como lo habíamos hecho. Hacer crecer lo bajito, ancharlo estrecho, hacer un polígono sin temor, en cual mi límite mi mente es conseguir tu amor. No puedo estar sin ti, sinceramente te lo digo. Vuelve conmigo. Ven, vuelve a mí. Vuelve. Y yo no puedo vivir si no estás junto a mí. Aquí te espero. Voy a morir. Yo no puedo vivir si no estás junto a mí. Regresa. Ven. Vuelve a mí y te necesito. Yo no puedo vivir si no estás junto a mí. No aguanto más. Vuelve a mí y regresa. Yo no puedo vivir si no estás junto a mí. Me siento solo. De mi talento, un poco de mi labor, amor, ajá, por favor, sexy papo en el micrófono, haciéndolo con sabor, dejo un depósito, tengo un propósito, que azotear sin chotear, porque Sandy te puede pisotear. Estamos aquí, vamos a seguir, y esto no es que dique, a todo el copio que de colar, yo le doy un pique, tú no me puedes ganar mi pana, tú te fuiste a pique, a mi lado lo que parece es el monito pique, práctico, rústico, rebelde y bacano, sabe que soy hispano, 100% dominicano. Sandy te sanqueó, papo, te sequeó mi DJ, te noqueó, 1, 2, 3, dime si te friqueó, estás enfadado, quieres en lo que sé que te estoy demostrando a ti aquí un poco de lo que sé. Un poco de lo que sé yo. Un poco de lo que sé. Un poco de lo que sé. Un poco de lo que sé. Un poco de lo que sé, sí. Un poco de lo que sé. Un poco de lo que sé, come on. Yeah, un poco de lo que sé yo. Un poco de lo que sé. Un poco de lo que sé. Un poco de lo que sé. Un poco de lo que sé, sí. Un poco de lo que sé. Un poco de lo que sé. No vas a ver este juré a diario, que siempre vas a oír mis letras en la radio. Una vez, dos veces, o no sé cuántas veces. Yo sé que tú te dices en tu mente, ¿y quién es ese? Soy el que relaja, el que te sube, te baja, el que contigo se faja, el que te arrebata la faja. A las mujeres les fascino, las pongo bien boba, por eso a mí me llaman en Cipa por Casanova. Me piden el teléfono, vamos a comunicarnos. Me dicen, ¿de dónde eres? Le digo, dominicano. Me llaman, se agita, me piden una cita. Nunca por comerse este moreno que excita. Es que soy divino, así fue que papo vino. Vamos a celebrar con cerveza, ron y vino. A disposición pongo mi exposición, que tiene drama y acción, así que dale su posición. Un poco de lo que sé yo. Un poco de lo que sé. Un poco de lo que sé, sí. Un poco de lo que sé. Un poco de lo que sé, come on. Un poco de lo que sé. Un poco de lo que sé. Un poco de lo que sé yo. Un poco de lo que sé. Un poco de lo que sé, sí. Un poco de lo que sé. Un poco de lo que sé, come on. Un poco de lo que sé. Un poco de lo que sé.